de tanto sucedió. Es algo que nunca se olvida. Es una feliz decisión con argumento de mentira. Es una nota en un papel, en una botella en el bar, que encalla en una isla perdida. Es una feliz decisión con argumento de mentira. ¿Cómo decirte que es mentira? Mejor callarme, vida mía. Tan solo sé que en esta vida casi todo es de mentira. Muy amables.